circunscripción expresa explícita o implícitamente el docente al respecto. Otra es cómo trabajan los estudiantes. ¿En qué concepción expresa, implícita o explícitamente el docente? Es decir, ¿qué entiende por resolución del problema? Si lo dice, si no lo dice, ¿qué entiende por resolución? Es el docente la que... Y creo que es la idea que tenga de resolver el problema también. Por ahí lo dice, por ahí no lo dice y usted lo pone para entender. ¿Cómo trabajan los estudiantes? Es decir, individualmente, en grupo, con borradores, con gráficos. ¿Cómo se instruye? Yo lo tenía para sacar mis fotocopias, pero bueno. Igual es cuando usamos. ¿Qué intervenciones realiza el docente? ¿Qué finalidades persigue con el trabajo de resolución de problemas? ¿Qué finalidades persigue? ¿Qué finalidades persigue? ¿Qué objetivo? ¿Persigue? ¿Qué no? ¿Qué objetivo? No. ¿Qué finalidades persigue? ¿Qué objetivo? Con el trabajo de resolución de problemas. Y por último, ¿qué dificultades aparecen y cómo se abordan? En realidad estas preguntas están pensadas en función de la ficha de resolución de problemas. Sí, sí, sí. Proceso de resolución, la ficha de los problemas, lugar de los docentes. Pero bueno, como estamos ajustados con los tiempos, quería que lo tengan en cuenta. ¿Qué dificultades que más aparecen en los estudiantes? ¿Cómo se abordan? ¿Se puede abordar la... cuando uno lo aborda y elige un autor, da las características de ese autor, y digamos, en la postura de elegir el autor, está diciendo un poco de cómo considera que debería ser. Porque para mí ahí se me plantea, yo tengo que decir, si el docente lo dice. No, por ejemplo, hay docentes que cada vez que vos lo ves tiene una forma piagetiana. Ahí tienes una copia, pero. Aunque no se lo reconozca. Pero cuando yo lo voy a analizar, lo analizo desde Piaget, estoy dando una estructura que empieza y termina en el docente. Yo puedo analizarlo desde Vygotsky, yo le sumo a esa desarrollo otras características. Pero ya tengo que entrar en una cuestión crítica. Porque tendría que decir, yo siempre me falta esto y esto, porque para, capaz que para la postura de Vygotsky está perfecto. Sí. ¿Me explico? Sí. Eso del trabajo, ¿es necesario o vos tienes que evaluar? ¿Evaluar esa cuestión? ¿O a vos lo que te importa es que es necesario? Claro, porque yo puedo abordar un trabajo desde diferentes posturas, pero hay una de las posturas, la que yo elija, que es contraria a la que el docente está desarrollando, yo también haciendo crítica. Pero vos tenés que la postura o el autor que usted se elija siempre y cuando se vea fundamentado y sea coherente con el referente empírico que usted está hablando. ¿Usted cree la práctica? No, yo sé. Si es coherente, si está bien fundamentado, cuanto en realidad, cuanto mayor diversidad de autores podamos incluir, mejor. Lo que pasa es que en el caso de la solución de problemas tampoco se tiene mucho, porque tienen las fichas, tienen charnay, y según el tema que haya abordado el docente, pueden incluir algo de numeración, o algo de geometría, o algo de cálculo. Bueno, ¿cómo le fue con la lectura de pozo? ¿Después? No, me había aceptado. yo la había procesado en el año de año, pero por fin me en San Chile de los capítulos. ¿Cómo metí el salón? ¿Cómo le resto? ¿Cómo le fue? Yo no terminé de leerlo. Tengo algunas preguntas, porque como va diciendo que lo vimos en el capítulo, es como que define cosas en el capítulo anterior. Igual no nos vamos a recibir capitulación, porque todo el libro hace eso. En el 8 habla del 7, en el 7 habla del 6, no tenemos que leer todo el libro. Cuando ella dice propuesta alternativa, ¿a qué se refiere? ¿Cómo? Bueno, igual ahora lo vamos a ir viendo. Ah, la última parte. Algunas cosas nosotros habíamos visto. Siempre están analizando los conocimientos que los niños traen al aula, que son los conocimientos cotidianos, los conocimientos sensitivos, y los que el maestro va a enseñar los conocimientos sensitivos. En esta primera hipótesis se llama de la compatibilidad o la acumulación de saberes. Desde este supuesto entonces se piensa que los procesos y los productos del conocimiento cotidiano y del conocimiento científico tienen la misma naturaleza, tienen el mismo origen. Tanto los procesos como los productos del conocimiento cotidiano y del científico dicen, utilizando una terminología bien tecnológica, dice aparentemente desde esta hipótesis, la mente del científico y la mente del niño estarían formateadas de la misma manera. Por lo tanto, los programas, dice, que corren en uno y en otro serían compatibles, por eso la compatibilidad. Sin embargo, aunque las mentes del científico y del niño serían compatibles, los resultados son diferentes. ¿Por qué será eso? Se pregunta. Y responden que las diferencias son solamente sociales o culturales. En este sentido, la ciencia sería una tarea acumulativa. Es decir, el científico maneja esos conocimientos y esos procesos porque ha acumulado mayor cantidad de conocimientos y el niño todavía no los tiene, pero los llegará a tener en tanto sigue acumulando conocimientos. Es decir, hipótesis, ¿no? Aprender la ciencia, entonces, es un proceso de acumulación de saberes y experiencias. Ahí donde dice que la propuesta didáctica era de transmisión. Claro. Claro, ¿cómo se enseña esta ciencia desde esta hipótesis? Se enseña mediante la exposición, la transmisión y la repetición. En la 31. La misión de conocimiento se elabora de la evaluación para comprobar el grado. Sí, desde esta hipótesis el docente expone, ¿sí? El estudiante escucha y repite. Esa es la transmisión. Porque como lo único que tiene que hacer es acumular saber. ¿Sí? El enfoque didáctico es el de la transmisión. La boca de la asistencia. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Ah, ¿hay otra hoja ahí? No, no, es el de lo que dice por la cuna. No, no, eso es como... ¿Cómo es que decía que aprender de ciencia es acumular saberes? Repetir los saberes que el maestro transmite. Es importante, ¿no? Incluso los estudiantes estarían... dice, cognitivamente preparados para abordar el conocimiento científico. Porque lo que hay que hacer es llenar las mentes con determinada cantidad de conocimiento. Hay detrás incluso una construcción piagetiana, dicen los autores. ¿Por qué te decían? Justamente la tecnología que... No, que va, que cuando logre el pensamiento formal va a alcanzar dichos contenidos que no se podrán desarrollar cuando se pide ese pensamiento no lo permite. La ley de los estadios, ¿no? La tecnología genética, que va a ir desarrollando los conocimientos de la misma manera que lo hicieron los científicos, o de la misma manera que sucedió con la ciencia. Ahora, por supuesto, los autores hacen una crítica a este modo de ver la relación entre conocimiento científico y el conocimiento cotidiano. Y la crítica que hace es que justamente lo que la investigación muestra es que el pensamiento científico no es la forma natural que utilizan las personas cuando se enfrentan a problemas cotidianos. Es decir, los científicos no piensan todo el tiempo como científicos. ¿Cómo dice? La investigación no muestra que no es el conocimiento científico, me perdí. No, que no es el conocimiento la forma natural que utilizan los científicos cuando se enfrentan a problemas cotidianos. Un científico cuando va a poner la torre, tomar más que no piensa cuántos grados va a o cuando sale y está lloviendo no está pensando en las precipitaciones, en su sentido. La segunda hipótesis, la de la incompatibilidad, va a plantear justamente lo contrario, ¿no? Que la mente del científico y la del estudiante tienen formatos incompatibles y que usan lenguajes diferentes. Por lo tanto, para que los estudiantes aprendan las teorías y los modelos científicos o aprendan ciencia, hay que cambiar radicalmente su forma de ver las cosas. Y ahí viene un concepto central para nosotros, que es el de cambio conceptual. Hay que lograr el cambio conceptual con los estudiantes. Porque lo que los estudiantes traen son ideas previas, concepciones, errores conceptuales o concepciones erróneas o misconcepciones. A eso es lo que me llaman. Hay toda una cantidad de investigaciones sobre lo que son las ideas previas. ¿Sí? Ustedes lo van a ver esto con Mónica. Ideas previas, concepciones alternativas, misconcepción, errores conceptuales. Está en inglés, misconcepción. Porque en la década del 80 hubo una serie de investigaciones sobre cómo trabajar las ideas previas con los chicos para poder lograr el cambio conceptual. Y bueno, tienen mucha bibliografía ustedes sobre esto también en su unidad. Lo van a desarrollar encima con Mónica. ¿Sí? Entonces, como los estudiantes traen al aula ideas erróneas o ideas incompletas o preconcepciones, es necesario erradicarlas para que puedan obtener el conocimiento científico. ¿Cómo la van a erradicar? A partir del cambio conceptual. ¿Tienes hincapié en la construcción de un conocimiento sistemático? Por eso hace tal diferenciación. ¿Cómo? ¿Hace hincapié en la construcción de un pensamiento sistemático, de una construcción sistemática? Sí, por ahora solamente está analizando estas relaciones, todavía no propuso nada. Claro, pero la propuesta va a ser en la cuarta hipótesis, con la cuarta relación que ellos están viendo. Por ahora está diciendo, bueno, desde la hipótesis de la compatibilidad, pareciera que el niño puede ser un científico pequeño, nada más. En función de que vaya acumulando saberes, va a lograr los conocimientos científicos. Es una postura conceptual y además una postura didáctica. Hay otros que creen que no, que la mente del científico y la del estudiante es incompatible. Por lo tanto, todo lo que trae el niño son ideas erróneas. Hay que sacárselas de la cabeza y lograr el cambio conceptual. Ahora vamos a seguir avanzando con esto. Además, ¿cómo lograr ese cambio conceptual? Porque las ideas previas son muy fuertes. ¿Sí? Lo que ellos plantean es que el cambio conceptual tiene que darse no solo en los conceptos, sino en los principios epistemológicos. En lo que esas teorías que tenemos, porque incluso no solo son ideas, sino que son cuerpos teóricos casi los que traen los niños. Porque es lo que se dice de la fuerza que tiene la construcción del conocimiento cotidiano que se da con la experiencia. Es como un experimental, está tan fuerte construido en la creencia que es muy difícil. Sí, de... y además, y esto lo plantea justamente la tercera hipótesis. El conocimiento cotidiano es pragmático y es económico. No es solamente. Entonces, para erradicarlo, ¿no? Es muy difícil, porque resuelve situaciones cotidianas. esto es lo que se va a plantear en el tercer modo de vinculación, o en la tercera hipótesis, que es esta de la hipótesis de la independencia. Justamente la hipótesis de la independencia va a plantear que es posible disponer, que el sujeto disponga de distintos modelos para enfrentarse a distintas tareas en distintos contextos. Cuando requiera para resolver el problema del conocimiento cotidiano, podrá jugar el conocimiento cotidiano. ¿Sí? Y cuando requiera el conocimiento científico, dispondrá del conocimiento científico para ponerlo en juego. Por eso de la independencia. Lo que se plantea aquí es la coexistencia de sistemas alternativos de conocimiento. Por eso hablan de la psicología cognitiva, sistemas alternativos de conocimiento. Mencionan la memoria distribuida, el aprendizaje situado. Son todos modelos de conocimiento. En esta hipótesis, en vez de considerar el conocimiento cotidiano como erróneo, se destaca su valor pragmático y su carácter adaptativo, que es esto que recién decíamos, de él, que permite resolver muchas situaciones, por lo tanto, es muy difícil de avanzar. Y adaptativo. Incluso en contextos concretos, el conocimiento cotidiano es más predictivo que el científico. Claro, pero se puede ser atravesado por el hábito, y ahí es donde no construye teoría, de que ahí tiene que poder construir teoría. No, claro, este es inconsciente, claro, no es que es consciente el sujeto de ese conocimiento. Claro. ¿Sí? Sin embargo, como le produce menos costo cognitivo resolver situaciones con ese tipo de conocimiento, es el primero que pone en juego. ¿Entiendes? Además, el conocimiento cotidiano tiene un significado cultural muy importante, porque se comparte socialmente. Acá también plantean que los científicos, que son expertos en algún dominio, no abandonan su conocimiento cotidiano para resolver estas situaciones. La diferencia es que saben distinguir un conocimiento de otro. Y cuándo, en qué momento y en qué contexto ponerlo en juego. A eso entonces debería apuntar la enseñanza, ¿sí? A nutrir a los estudiantes de conocimiento científico y también ayudarlos a seguir utilizando su conocimiento cotidiano de la manera más pragmática, sabiendo diferenciar en qué situaciones poner en juego uno y otro. Vamos a salir al recreo hoy porque la situación climática adversa nos permite. El equipo se siente mucho revisado, a veces pensando que quiere pasar. La situación climática adversa. Para las actividades fuera de la estructura de la institución. Pero eso era todo un chiste, obviamente. No, era así, era terrible. Tengo que contar chistes para que me metiera la reacción, porque estoy terrible. Uno dejaba hablar en casa y una vez me platicó la 24 horas de cocina. Bueno, justamente, este tipo de lenguaje no es el lenguaje que se utiliza para resolver una situación concreta. Claro, porque aparte no es práctico, porque hasta que podés entender lo que te está diciendo y bajarlo del concepto a una realidad cotidiana, después todo bárbaro. Esta tercera hipótesis, que es la hipótesis de la independencia, que lo que se trata justamente es que los estudiantes puedan tener tanto conocimientos cotidianos como conocimientos científicos, les decía yo, y poder ponerlos en juego en distintas situaciones. Por eso hablan tanto del aprendizaje situado en contexto. Porque también el aprendizaje situado puede favorecer que luego ese aprendizaje pueda transferirse a otro contexto. Postre con expreso, dice que estas son tres formas de ver o de entender estas relaciones entre conocimiento cotidiano y conocimiento científico. Pero ellos van por más y elaboran una cuarta hipótesis que la denominan de la integración jerárquica. Según esta hipótesis, la actuación contextual, que es eso que decíamos recién en los contextos de teorías alternativas, no es incompatible con el cambio conceptual. Es decir, proponen que sí, que sepan los estudiantes diferenciar entre contextos distintos, con el conocimiento cotidiano científico según el contexto, pero que también pueda llevarse adelante el cambio conceptual, porque reconocen que hay concepciones e ideas que son erróneas. Entonces, lo que tratan de hacer en esta cuarta hipótesis es conectar las teorías científicas con el conocimiento cotidiano mediante procesos metacognitivos. Vuelve a la metacognición en serio. Tratan de articularlo. Lo que hacen es tratar de poner como objeto de reflexión la diferencia entre ambos tipos de conocimiento. Reflexionar sobre esas diferencias, sobre esos conocimientos y los contextos en los cuales se ponen en juego para poder crecer en niveles de complejidad. Fíjense, dice, como las muñecas rusas o incluso los estadios piagetianos del desarrollo, las diversas teorías deberían ser susceptibles de encajarse o integrarse unas en otras, de tal modo que existiera una secuencia de construcción necesaria, pero también una integración genética de unos modelos en otros. Por eso se llama integración jerárquica. Las muñecas rusas se refiere a las mamuchas. Sí, claro. Del mismo modo que no tiene sentido afirmar que la mecánica einsteiniana ha sustituido la mecánica newtoniana, sino más bien que la ha integrado y que de hecho tiene su origen en ella. Cabría pensar en una relación genética entre teorías de diferente complejidad. Por eso la propuesta, ¿sí?, de retomar la reflexión entre los conocimientos cotidianos y los conocimientos científicos, los contextos en los cuales se ponen en juego, y que con los estudiantes podamos ir creciendo en niveles de complejidad en estas relaciones. Ellos lo que plantean claramente es que este modo de entender la relación entre conocimiento cotidiano y el científico plantea un gran desafío al docente. Además reconocen que hay una tendencia reduccionista en todos los niveles. Sin embargo, desde esta hipótesis de la integración jerárquica, el aprendizaje de la ciencia consistiría en construir estructuras conceptuales cada vez más complejas a partir de otras más simples. Así como también establecer usos diferentes para cada contexto de aplicación. Van a tomar en esta última hipótesis el concepto de redescripción representacional de cambio de cine. ¿Lo vieron eso en psicología? Sí. Redescripción. No, representacional. RR. Carmelo Smith es la que fue discípula de Yeshev. Redescripción representacional, que es volver a decir ¿sí? Volver a describir lo que esos conceptos representan. Mediante el conflicto cognitivo, la enseñanza mediante investigación dirigida y la última es la enseñanza por explicación y contrastación de modelos. Explicación. La última. No, la anteúltima. La última es investigación dirigida. La última, explicación y contrastación de modelos. Para cada uno de estos enfoques, Ponce Gómez Crespo hace una introducción, ¿sí?, acerca de este tipo de enseñanza, y luego ustedes van a encontrar que se van repitiendo supuestos y metas de esta enseñanza, criterios de selección y organización de los contenidos, son distintos ítems que lo van repitiendo en los seis modelos. Las actividades de enseñanza y evaluación que se proponen desde este enfoque y las dificultades que se prevén, digo, las críticas que se hacen. Son 4 o 5 ítems. Lo que vamos a hacer ahora es trabajarlos ustedes y hacer la puesta en común de los 6 enfoques. Siempre teniendo en cuenta estos ítems, porque nos permite justamente hacer comparaciones, ¿sí?, y descubrir qué hipótesis subyace a ese enfoque de enseñanza. Si la hipótesis de la compatibilidad, de la incompatibilidad, de la independencia o de la integración general. ¿Me entiendes? Sí. Bueno, tienen el material acá, tienen el capítulo 8. Thank you.

Gracias. Gracias. Un pedazo

No, una jornada de práctica general. Yo como la reunión masiva, donde estábamos llamando a los estados mañana, se está corriendo. Porque hay un colegio. Donde la narrativa de las prácticas no existía. ¿Eso lo guardamos? Sí, desde el año pasado. ¿Dónde guardamos? Bueno, un trabajo con el diario de la familia y la Thank you. eso. Thank you.

No, ven al mismo tiempo, es lo que te estoy tratando de decir. Yo no tengo la misma experiencia acá en los chicos. A ver, ¿qué es? Mira la hora, pero no sé si lo voy a tirar al mismo tiempo. Pero no sé si lo tiré al mismo tiempo. No, pero ¿sabes por qué? Porque ahí hay otra variable, lo tomamos en cuenta. Florencia no tenía el bastón. Arrugar el papel y probar. A ver, la anotación de todo el día. ¿Qué tiene que ver eso? Sí, porque la variable que... El tema es la ley de la verdad. La ley de la verdad accede a todos los puestos. A mí, claro, con la misma fuerza. Lo que pasa es que como el papel tiene mucha resistencia al aire, va a caer así planeando porque la variable ahí es la de, no es la gravedad, sino la de la fuerza. ¿Viste? En el vacío cae perfecto. Para, esto supuestamente tiene que ser diferente peso. Sí, seguro, sí, un todos los fragmentos, pero no me voy a hacer con el fantasma. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Gracias. Gracias. acompaña? Corremos un poco eso y lo ponemos ahí. Y ahí tenés los pilotes. Comprá el rojo, verde y azul. ¿Verdad? ¿Verdad? De conocimientos puramente verbales, ¿sí? donde la que se impone la lógica de las disciplinas científicas, y los alumnos tienen que reproducir. Entonces dice, el profesor es el proveedor de conocimientos y el alumno es el receptor de esos conocimientos. Los conocimientos son conocimientos acabados, pagados. En cuanto a supuestos y metas, que es uno de los ítems que va repitiendo. Para la enseñanza tradicional, la meta de la educación científica es llenar la mente de los estudiantes con los saberes conceptuales de la ciencia. Por lo tanto, esto que decíamos, el conocimiento científico es un saber absoluto. Y aprender ciencia es saber reproducirlo lo más fielmente posible. ¿Cómo se seleccionan y se organizan los contenidos? Hay un único criterio, que es el criterio del conocimiento disciplinado. El cuerpo de conocimiento se da a la ciencia. Parecería que se abarca de lo simple a lo complejo. Hay una visión estática del saber. En función de estas ideas y de esta selección del conocimiento, ¿cómo será la actividad de enseñanza? Expositiva, la transmisión. ¿Sí? El profesor es el portavoz del saber, el docente explica y el alumno copia y repite. ¿Es que había una en particular que se llamaba enseñanza expositiva? Sí. Sí, la primera es esta de enseñanza tradicional. ¿La diferencia? ¿Sí? Sí, porque la enseñanza expositiva toma un sube. En enseñanza tradicional, entonces, las actividades de enseñanza son la transmisión, la exposición por parte del docente, la repetición y la copia por el alumno. Y la evaluación en consonancia con esta forma de enseñanza, ¿sí? Una evaluación tradicional, repetitiva. La evaluación, dicen, consiste en reproducir el conocimiento que el profesor ya les dio antes. Por eso dicen que la evaluación es más sumativa que formativa en este enfoque. La dificultad central que plantean Ponce Gómez Crespo es que justamente este mundo actual requiere de flexibilidad, ¿no? De conocimientos estancos, acabados, ¿sí? Y que los chicos tienen que enfrentarse a situaciones problemas. Y en este enfoque de enseñanza no lo permiten. Además, esta manera de enseñar no genera interés en los estudiantes. Por lo tanto, hay problemas de motivación, dice. Y falta de interacción. Subyace este enfoque, entonces, ¿qué hipótesis? La 1 no, no, no. De la compatibilidad, porque digo, no es la 1, ¿sí? Sí, no. La denominación, por favor. La compatibilidad. ¿Qué pasa con el enfoque de la enseñanza por descubrimiento? Por lo tanto, hay un lugar fundamental para las experiencias. Uh-huh. La metodología en la investigación científica y es importante enfrentarse a los mismos problemas que se enfrentan los científicos. Fíjese, enfrentan a los estudiantes a los mismos problemas que se enfrentan los científicos. Bueno, entonces de los esfuerzos y métodos de la educación científica, los conocimientos guiados por el profesor. En los supuestos y metas. Metas, perdón. Sí. Los criterios para seleccionar y la organización de los contenidos, criterios disciplinarios. El currículum se organiza en torno a preguntas, no respuestas. Y bueno, de alguna manera los alumnos son activos por naturaleza, el hecho de descubrir que hacer descubrimientos constantemente. ¿Qué tipo de actividades? Si los estudiantes van a descubrir la ciencia, asemejarse a la de la investigación. Sí. O sea, se los toma como pequeños científicos. Claro, hacer experimentos. Donde el docente dice facilite el descubrimiento y asume un rol de director de la investigación. Facilite. ¿Quién es el que diseña la experiencia? No, no, en este es solamente el niño. El descubrimiento es. Con respecto a la evaluación, dice que es más compleja que la que se daría en la enseñanza tradicional, porque tendría en cuenta los procedimientos y las actitudes de los alumnos. No solamente los procesos, como tienen que hacer ciencia, ¿sí? Hay una base en los procedimientos, ¿no? Cuáles son los pasos que van a seguir los niños para descubrir esos conocimientos científicos. Y que, por tanto, se tendría en cuenta los procesos y también los productos. Hay una propuesta, ¿no?, de secuencia. De secuencia de actividades. Sí, ¿cómo va a ser esas actividades? Las actividades de descubrimiento. Bueno, la primera fase de atención, la actividad sería anunciar a la clase que es hora de comenzar. La segunda, con respecto a las expectativas, informar a la clase de los objetivos. Fase de la actividad de estudio. Primero la presentación de una situación problemática. Ahí está. Después vendría la observación, la identificación de variables y la recogida de los datos. Después la experimentación para comprobar las hipótesis formuladas sobre las variables y los datos. Y los pasos del método científico. Después la organización, la interpretación de los resultados, y después la reflexión sobre los procesos que se han seguido y los resultados posteriores. Es un diseño de investigación para el descubrimiento. ¿Sí? Esos pasos. Los estudiantes tendrán que ir avanzando en este proceso de investigación. El maestro Luzumbo será como el director de su investigación. Pero los que tienen que resolverlo serán los estudiantes. ¿Cuáles son las dificultades que trae este módulo de enseñanza? ¿Cómo se enfoque? Si los chicos tienen que ser pequeños científicos. Bueno, una sería que al tener que poseer determinadas condiciones, determinadas predisposiciones, solo arribarían al conocimiento científico algunos, sino todos. ¿Qué condiciones tendrían que tener? Claro, creativos. No todos los que se amolden este proceso investigativo, ¿sí?, a estas fases, van a alcanzar el conocimiento científico. ¿Sí? Después, otra dificultad que yo planteé es que la competencia es necesaria pero no es suficiente. La competencia. La competencia. Así lo plantea acá. Es necesaria pero no es suficiente. Sí, la competencia es la única. La competencia para qué? La competencia en el sentido de competencia entre uno y otro. ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿En la 238 o en la 239? Justamente porque aquí lo que plantea es el riesgo de este industrialismo ingenio. Se supone que dominar las reglas del pensamiento conduce necesariamente a descubrir las leyes de la naturaleza. Ahí dice que el pensamiento formal sería una condición necesaria pero no suficiente para acceder al conocimiento científico. Porque justamente lo que este enfoque no diferencia son los procesos de la ciencia, de los procedimientos de aprendizaje, de los métodos de enseñanza. ¿Sí? No podemos tomar a los niños como pequeños científicos, porque no son pequeños científicos, son estudiantes, por lo tanto tenemos que tener determinadas concepciones de aprendizaje, determinadas concepciones de enseñanza. ¿Me encontraron? Mira, y a ver, ese inductivismo ingenuo, ese inductivismo ingenuo, no se ajusta en absoluto a los modelos desarrollados de la propia epistemología de la ciencia, que resalta cada vez más la importancia de los modelos y las teorías como vía de investigación científica. Y a los datos provenientes de la investigación psicológica que demuestran que sin un dominio de los sistemas conceptuales implicados, implicando la eficacia de las reglas formales de pensamiento, es muy limitado. Suponer que por dominar las reglas del pensamiento se pueden descubrir las leyes de la naturaleza. En eso radica el inductivismo. Una competencia, acá está, esto es. El pensamiento formal o el dominio de las actividades del método científico sería en el mejor de los casos una competencia necesaria, pero no suficiente. Por eso yo le pregunto, la competencia es el pensamiento formal. Claro. ¿Sí? No alcanza con que los chicos desarrollen el pensamiento formal, en este caso. Justamente porque lo que se enfoque no diferencia, que no es lo mismo hacer ciencia que enseñar ciencia. Y otra de las críticas que le realizan es dónde queda el lugar del docente en el enfoque con descubrimiento, en la enseñanza por descubrimiento. Si los niños solo van a descubrir el conocimiento científico, ¿para qué va a estar el docente? Queda solo como un mero facilitador o facilitador. Claro. ¿Sí? Dice que se desenfoca por completo el rol del docente. Por eso que yo les decía al principio, que ellos colocan énfasis en la idea de la enseñanza. Se requiere de una enseñanza eficaz. ¿Qué hipótesis tú ya haces este enfoque? ¿La enseñanza eficaz tradicional? No, a ese enfoque de la enseñanza por descubrimiento. De las cuatro hipótesis que... Para mí es incompatible. A mí incompatible es independiente. Bueno, digamos porque, claro, si bien están haciendo ciencia, no están teniendo en cuenta los procedimientos científicos, o sea, validados, sino que cada chico está descubriendo las cosas de forma independiente de los procedimientos que cree que son. Pero el enfoque supone que los niños, por atravesar los pasos de la investigación científica, van a alcanzarse a tener los conocimientos científicos. Y se supone esto que hay una de compatibilidad, ¿sí? Porque en la medida en que los niños atraviesen por situaciones de método científico, alcanzarán el conocimiento científico. En menor o mayor medida, algunos primero y otros después, pero lo alcanzarán, por eso es acumulativo. Vuelve a estar detrás de la hipótesis de la compatibilidad. Y creo que ellos lo dicen en algún momento. De la compatibilidad. Hay una compatibilidad básica de las formas que se abordan. Ahí está, de los científicos y las formas que las abordan. Como los niños van a abordar el conocimiento de la misma manera que la educación científica, habría una compatibilidad. Es incompatible porque no está conmigo. Bueno, respecto de la enseñanza expositiva, ¿qué plantean? La enseñanza expositiva. No hay que recurrir al descubrimiento, sino a la exposición. Hay que tener en cuenta la lógica de los alumnos. Esto de la significatividad lógica y la significatividad psicológica, que planteó Zubel, ¿verdad? No, o sea, esto es que lo verdad es que los alumnos se suman como propios los significados. conceptos que se desarrollaron. creando un entramado complejo de conceptos y organizado lo más posible, porque se dice que tiene que haber una interrelación entre todos estos conceptos, armar un eso con eso de mapa conceptual. Sí, confluyan los principios generales que dan significado a diferentes conceptos que quiero desplegar. Cada uno de esos conceptos, ¿sí? Por eso la diferenciación también. Y dentro de las dificultades, que son las dificultades previsibles o las que pueden aparecer, uno va a ser también que en la pista de puente que hablamos. Claro. En la pista de puente, en puente cognitivo. Y entonces este es un modelo que sirve para ajustar progresivamente las concepciones, pero es insuficiente para lograr reestructuración. ¿Sí? Es esto del cambio conceptual que veíamos antes. Ese aprendizaje va a ser posible solo cuando haya estos conceptos inclusores o estos fuentes cognitivos. Esto lo recién se ha parado de también. Sí. Otro límite. ¿Qué cambian la suficiencia en qué? Cuando fueran insuficientes los conceptos inclusores, cuando existan estos fuentes cognitivos. Ahí aparecerían las dificultades. Y además otra dificultad está puesta en la terminología, porque como está basado en la enseñanza expositiva, se supone que los alumnos deben dominar la terminología. Con las distintas fases de las actividades que propone Ortega, ¿sí? No vamos a meter por eso ahora porque para desarrollarlo bastante. Pero bueno, es interesante porque sintetiza justamente la mirada. ¿Quieren agregar algo más, chicas? No, esta se queda compartida. También sería la hipótesis de la compatibilidad. ¿Qué pasa con la enseñanza de este concepto cognitivo? Lo que plantea el concepto cognitivo es que los alumnos tienen que sustituir sus conocimientos previos, pero no dice conocimientos alternativos, sí, por los conocimientos científicos. Lo que dicen los autores es que se usa la idea de incompatibilidad entre ambos conocimientos. Y dice que la forma de lograr esta sustitución es que la meta de este modelo es hacer que el alumno perciba los límites de esos conocimientos alternativos, los errores que supone esos conocimientos alternativos para ir sustituyéndolos por los conocimientos de la ética. Y el estudiante se dé cuenta que estos conocimientos no le sirven para determinadas actividades. Entonces necesita sustituirlos, cambiarlos. ¿Cómo lo va a hacer? Mediante el conflicto cognitivo, ¿no? La selección y organización de contenidos dice, como el modelo está dirigido al cambio conceptual, el currículum también va a tener que estar organizado a partir del inicio conceptual. Va a ser siempre la organización conceptual, ¿no? Sí, siempre la organización conceptual. Y también, y lo que hizo los autores respecto de la selección y organización del contenido es que no difieren de los criterios planteados por la enseñanza tradicional. Porque se comparte la idea de que la meta del currículum debe ser que los alumnos dominen y comprendan los sistemas conceptuales en los que se basa el conocimiento científico. Claro, ahí los criterios de organización son los mismos que en la enseñanza tradicional. Siguen énfasis en lo conceptual, ¿sí? Bueno, dice que esa asimilación de la organización del currículum respecto a la enseñanza tradicional va a afectar a las actividades del aprendizaje y las evaluaciones propuestas. De hecho, cuando hablan de la evaluación, que también en la evaluación el docente va a tener que ver cómo el alumno modificó y se dio cuenta de sus errores y domina ahora los conocimientos científicos, similar a la enseñanza tradicional. Claro, porque acá la diferencia está en las actividades de enseñanza. ¿Cómo son? Porque si hay que erradicar esos conocimientos y sustituirlos por otros. ¿Cuál es la propuesta de enseñanza? Bueno, primero dice que las situaciones didácticas tienen que reunir ciertas condiciones. que el alumno tiene que estar insatisfecho de sus propias concepciones, que la concepción debe resultar inteligible para el alumno. La concepción nueva además tiene que ser creíble, las concepciones científicas deben ser creíbles para el alumno y además deben parecer más potentes que sus propias concepciones alternativas. Entonces, lo que plantean es que hay tres fases principales de estos modelos basados en la, el conflicto cognitivo. Bien, ¿cuáles son esas tres fases? En el primer momento, lo que tiene que... y que el alumno tiene que ser consciente de su teoría, o sea, de sus conocimientos alternativos. Bien, lo primero es que él mismo tome conciencia de los conocimientos que tiene, que son los conocimientos alternativos, ¿no? En el segundo momento se va a enfrentar a los conocimientos de situaciones conflictivas, porque van a presentar datos o realizaciones de experiencia donde entre en conflicto su conocimiento con los conocimientos científicos. Donde los resultados de esa experiencia contradigan justamente lo que él está suponiendo pensando. Y en la última fase, ahí sí va a consolidar sus conocimientos adquiridos y va a comprender su mayor poder explicativo respecto de su teoría anterior. El conocimiento que proporcione el docente con esta segunda fase del conflicto cognitivo va a tener que ser mayor, de mayor nivel explicativo que la idea que tenía previamente el estudiante, porque solamente así va a poder cambiarla. Bueno, entonces vuelvo a repetir. El alumno debe tomar conciencia, debe explicitar sus conocimientos alternativos y dar cuenta de los errores cometidos en su teoría, para terminar adoptando y asumiendo la superioridad de la teoría científica. Estas son las actividades de enseñanza, sin embargo la evaluación va a terminar siendo similar a la de la tradicional, ¿sí? Porque igualmente hay un énfasis en los contenidos conceptuales. ¿Y en las dificultades? ¿Cuál es la dificultad más grande respecto de los conocimientos que tienen los niños? Claro, porque lo que dicen es que lo que plantean es que es prácticamente imposible que sustituyan sus conocimientos alternativos por los conocimientos científicos. Entonces dice, este modelo está planteando algo prácticamente imposible. Porque las concepciones alternativas son muy resistentes al cambio. Incluso, decíamos antes, algunos autores plantean que más que ideas, son teorías las que los chicos tienen. Y desestructurar una teoría que es pragmática, que es económica, que da resultado, es muy difícil. Entonces, más allá del conflicto cognitivo, no se logra el cambio conceptual. Entonces, bueno, ahí ellos introducen su planteo, en lugar de sustituir los principios, va a ser necesario integrarlos pedagógicamente. Integrarlos pedagógicamente, claro. Esa es la última propuesta que ellos ofrecen, la cuarta hipótesis que nosotros estábamos refiriendo anteriormente. Y además plantean que no va a ser solo ser un cambio conceptual, sino también metodológico y actitudinal. Si no cambiamos en los procedimientos y en las actitudes que queremos desarrollar en los niños, difícil va a ser que logremos solamente el cambio conceptual. En realidad lo que se termina logrando es otra repetición de los chicos, que lo repiten para la evaluación, pero después siguen manejándose con sus construcciones, que son las más económicas, justamente. Bueno, ¿y la investigación dirigida? Es muy similar a la enseñanza por descubrimiento, pero hay que mirar bien la evolución atenta del profesor que actuará como un director de investigación. El día es situar a los alumnos en un contexto y actividad similar a la que vive el perdóname, sí, era la hipótesis de la incompatibilidad la que regía la enseñanza de León, ¿no? Esta también la enseñanza de investigación dirigida. Dice que recupera los supuestos que existen al modelo de descubrimiento, pero desde nuevo planteamiento epistemológico y didáctico, el estado de posición industrialista que tiene el descubrimiento. acá hablábamos de lo que hemos hecho, ¿se acuerdan? Acá hay un avance. Dice que cambia de enfoque, es la propia concepción de investigación científica que se concibe como un proceso de construcción social, y la investigación es lo que guía o evidencia el acelerador de todo el trabajo didáctico. Los supuestos limitan la educación científica asumen la hipótesis de incompatibilidad entre el conocimiento cotidiano y el científico. No solo en sus sistemas de conceptos, sino también en sus métodos, en sus valores, productos. Todo con una construcción social que para lograrlo en el aula dice que es necesario situar al alumno en contextos sociales de construcción de conocimiento similar al que vive el científico. La propia enseñanza de la ciencia va a tener que organizarse alrededor de situaciones problemas. La organización del currículo es a través de la resolución de problemas. Claro. Los criterios para seleccionar y organizar los contenidos no se va a ser basado en los problemas generados desde el conocimiento disciplinar. Por ejemplo, dice que puede organizarse alrededor de un hilo conductor, como por ejemplo búsqueda de regularidades y atención al cambio. Uh-huh. En diversos dominios de la ciencia, seres vivos, sustancias, movimiento de los astros. En las actividades de enseñanza y evaluación dice que tienen que ser situaciones abiertas, que exijan al alumno buscar nuevas respuestas, bajo siempre la supervisión del profesor. Y puede ser a través de la realización de pequeñas investigaciones. Y la labor del profesor no solamente va a ser orientar la investigación, sino reforzar, matizar, cuestionar las conclusiones a las que hayan llegado de su investigación. Hay un lugar más protagónico acá en el docente que en la enseñanza por descubrimiento, ¿no? El desarrollo de la propuesta didáctica dice que es un programa guía de actividades de enseñanza. Dirás de 5 pasos, ¿no? 8 pasos. Uno, despertar el interés de los alumnos por el problema que ha seleccionado el profesor o el director de investigación. Realizar un estudio cualitativo de la situación tratando de definir el problema, identificar las variables relevantes, las que lo restringen, emitir hipótesis sobre los factores que pueden estar determinando el resultado de la investigación, elaborar y explicitar las posibles estrategias de solución a este problema que se plantea, planificar la puesta en marcha. Dice que hay que planificar esa puesta en marcha, que no puede ser nada más que una prueba de ensayo y otra, sino que tiene que estar bien planificada. Esa es otra de las diferencias con la enseñanza por descubrimiento, ¿sí? Que pareciera ser que cuando los estudiantes están en la investigación, se van a ir dando los pasos solos hasta alcanzar el conocimiento. Después la puesta en marcha de estrategia o de las estrategias que se han seleccionado, dice que fundamental es que se expliciten y se fundamenten al máximo esas estrategias que se utilizan. Analizar los resultados obtenidos a la luz de las hipótesis que previamente explicitaron, reflexionar sobre nuevas perspectivas abiertas por la resolución realizada. Dice que es como que a ese problema que llegaron se vuelve a poner en otro nivel para volver a determinar. Elaborar una memoria final en la que se analicen no solamente los resultados, sino también el propio proceso de resolución de la situación. Esta concepción resalta el carácter social, fomenta la comunicación y el diálogo no solo entre pares, sino también entre los docentes y el profesor. Estas actividades son concebidas como actividades de evaluación. Las mismas son actividades de evaluación. Además del trabajo diario de los alumnos, dice que la tarea de evaluación lo que tiene que conseguir es retroalimentar el proceso para el alumno. No el fracaso, el éxito, sino la explicación, las causas del por qué ese fracaso. De todas las posturas, esa es la que habla de una construcción social de conocimiento, ¿no? Es la única que no, la última. Sí. Y falta una de. Entonces no. Porque pareciera que en todas las posturas el conocimiento científico está por sobre el conocimiento cotidiano. y no se lo evalúa en función del objetivo al que apunta el conocimiento. Si yo tengo un conocimiento cotidiano que en la práctica me sirve para desarrollar una actividad, ¿por qué tengo que llevar el conocimiento científico como si fuera superior? No, pero yo estaba hablando de las metas del conocimiento científico en la enseñanza. Claro, pero habla de por sí en la enseñanza, en la escuela primaria, una de las metas es enseñar los conocimientos científicos. Claro, pero le dan carácter de ciencia solamente a un conocimiento, solamente al que tiene la construcción de la ciencia. Por eso no están defendiendo esa cultura, están hablando de distintos enfoques de la enseñanza. Recién la última es la que ellos proponen, que es la contratación, enseñanza por contratación de modelos. Yo estaba pensando en lo que significa la educación popular, la construcción de la educación desde el alumno real, no la que busca, por ejemplo, a su vez hace una construcción, teniendo en cuenta, pero siempre el conocimiento de que tiene él. Por más que el docente. Siempre parte de la suposición que el conocimiento del docente es el que se quiere alcanzar. Aunque con los conocimientos previos del estudiante. Aunque pregunte y construya desde él y lo tenga en cuenta. Siempre la función, o sea, después el otro está en el descubrimiento solo, que bueno, queda en un conocimiento acabado que no siempre termina en el mismo lugar porque el alumno tiene un tiempo de proceso que no lo puede tener en la construcción social del conocimiento científico que trae de... Claro, pero yo lo que te quiero aclarar es esta cuestión de que el conocimiento científico está como por arriba, es porque está hablando de las metas del conocimiento científico, justamente de cómo hacer para enseñar ciencia en el aula. Terminamos de ver este y incorporé con el último, tenemos más elementos para el dificultad de aprendizaje, no terminamos. Pero dije que uno de los problemas de dificultad es el alto nivel de exigencia que recibe de los profesores, porque los profesores no pueden estar siendo directores y investigadores si no tiene un conocimiento. Esa es la dificultad central que marca, ¿sí? La gran exigencia del profesorado, desde el punto de vista conceptual, procedimental y actitudinal. Después dice el tiempo, las largas horas que significa hacer un desarrollo de investigación. Por ejemplo, dice que el científico en general se dedica en, como todo un experto a un restringido campo de conocimiento. Entonces, ¿cómo hacer para esto llevarlo en la escuela? Y otra vez lo que se critica es el informatismo entre la investigación y el aprendizaje de la ciencia. Una cosa es hacer investigación y otra cosa es enseñar y aprender siempre. También decía que no todo lo que hace un científico tiene sentido para el alumno. El último es la enseñanza por explicación y contrastación de modelos, donde subyace esa hipótesis, la cuarta que ellos crean, de la integración pedagógica. En esta enseñanza, la función del docente es ayudar a los alumnos a comprender los conceptos científicos. El profesor debe exponer distintos modelos que los alumnos tienen que contrastar para entender las diferencias conceptuales entre ellos y ser capaces de relacionarlos metacognitivamente. Entonces el alumno no tiene que seguir necesariamente los pasos del científico, sino reconstruir e integrar los valores, los métodos, los conceptos que fueron producidos por la ciencia a lo largo de la historia. Y en ese sentido reconocen la producción, la construcción social de la ciencia. Hay una posición constructivista en esta época de la ciencia. La meta de la educación científica sería que el alumno conozca distintos modelos para interpretar y comprender la naturaleza. Pero eso se utiliza de Piaget, no, tiene como una rama de no, hay mucho que se está hablando, hoy lo escuché justamente también en una exposición. Hablan de constructivismo como si yo hablara de cognitivismo, es decir, dentro del constructivismo, para Piaget, a Vygotsky, que un rato también está de la constructivismo. Lo que pasa es que a veces tenemos que leer varias veces el texto, porque una cosa es construir la psicogenética y otra cosa es Vygotsky, y otra cosa es Consumer, ¿sí? Pero hoy se habla de constructivismo, se habla de constructivismo social, por ejemplo. Pero ella parecía que tiene la rama de Vygotsky, porque dice un constructivismo que aporte a la metacognición, o sea que la identificación de la construcción de la ciencia sería anterior al conocimiento, entonces involucrarla. Igual el concepto de metacognición también lo trabajan desde la psicología genética. Sí, por el tema de la denominación constructivismo, yo prefiero seguir denominando psicología genética Piaget, histórico-cultural, Vygotsky y Auxube, ¿sí? O también está la teoría de procesamiento de información, ¿sí? Pero hoy encontramos en los desarrollos teóricos que se habla de constructivismo general. Uno tiene que leer y ver a qué autoridad hace referencia, cuáles son las ideas, entonces ahí empezar a hilar un poco más fino. Pero bueno, Otto lo habla en general, esto del constructivismo. La idea es que la exposición y concentración le va a permitir al alumno comprender la naturaleza del conocimiento científico y construir sus propios modelos y poder interrogar a otros y hacer preguntas. En este caso, los criterios de selección y organización del contenido son los modelos, ¿sí? El eje organizador son los modelos. Las actividades de enseñanza tienen que ser propuestas heterogéneas, desde exposición, aplicación de contenido. Va como retomando cada uno de los aportes de la enseñanza anterior. Aplicación a contenidos, modelos, presentación, resolución de problemas, y se habla de una amplitud metodológica, pero no de un eclecticismo. Porque esa amplitud metodológica lo que recupera es la complejidad y la diversidad de la situación didáctica. Y recuerda que el conocimiento está involucrado en la didáctica también. Y le da un lugar central al profesor. ¿Sí? Porque es el profesor el que va a cumplir esos distintos papeles. De guiar en las preguntas, exponer, generar los contraargumentos. Vuelven a tomar la idea de redescripción representacional que cambia los niños. Dentro de las dificultades, vuelven a centrar esta noción de la exigencia de los docentes, ¿no? De este planteo. De la exigencia y de la falta de formación de los profesores en todo que se aprende. Y el docente tiene que conocer los modos, si no, no lo puede hacer adelante. Pero bueno, este último enfoque de la enseñanza, que es el de la concertación de modelos, es un poco el que ellos proponen para abordar las enseñanzas de la ciencia. Y en base a este es que recuperan esa cuarta hipótesis que se nombra en el capítulo 5. Vuelve la idea de la metacognición, de la integración jerárquica, de construir unos conceptos sobre otros, englobantes, esa idea de las mamuscas, ¿sí? Porque se supone que son más sólidos en cuanto crecemos en niveles de complejidad. No solamente lo simple y lo complejo. Cuando él empieza a hacer un desarrollo de los procesos superiores y de la formación de los conceptos superiores, los conceptos superiores, de cómo los mira, de cómo los construye, él es esa idea de espiral, de espiral. Yo no sé lo que ves en ruso. No, pero igual, digo que lo toma para los procesos psicológicos superiores con ese nivel de complejidad. Pozo, en este libro además vos habla de la enseñanza de la química y de la física, claro, con ejemplo de química y física. Claro, porque eso Pero no se contradice, porque no se compararía esto, que en realidad nosotros no estamos formados para trabajar con esos conceptos. No se contradice la cognitiva, por lo menos lo que yo entendí. No contradice, los que hablan de la cognitiva más ligada a lo biológico, no se contradicen con Vygotsky. tienen el mismo esquema de proceso de información, por lo menos lo que yo creo. Claro, los estudios avanzados de ciencia a nivel neuronal. ¿Y ahí destacar los SNPs dentro de los neuro? Yo no recuerdo. Sí, sí, está, sí, es neurológica. Pero lo que no recuerdo es porque ella hace como que la información es transferible. No, está en módulo, está en físico. Y eso de la representatividad, como que lo vuelven a levantar en otra construcción nueva y sirve para diferentes conocimientos. Creo que es lo que hablábamos la otra vez. Sí, no sé si son transferibles uno al otro, están modulados. No, ella dice que están modulados. El módulo, está el módulo de la matemática, el módulo de la lengua. Claro, son módulos que se desarrollan, no son módulos fijos. Pero tienen... Por eso se va más allá de la modularidad de la mente, claro. El libro. Esta es una discusión que ya se da con Fodor. Claro, que habla de los módulos más caros. Los módulos cerrados, claro. Pero bueno, otra discusión que está más ligada a la psicología. Bueno, la próxima nosotros vamos a trabajar con lentes, ¿sí? Con lentes, es otro enfoque diferente también, que es aprender a hablar el lenguaje de la ciencia. ¿Por qué vemos a Uzube con la ciencia y no lo vemos en otra? Vemos a Uzube en el cine social o en otra. Porque acá está tomando pozo. Ah, en realidad está tomando Uzube porque el pozo lo recupera. Está bien. No, porque está bueno subir para otros, porque, o sea, lo que dice está bueno para la construcción, por ejemplo, de la matemática, estaría bueno también. No sé. Sí, no sé si hay textos físicos que trabajen con este lente. No debe haberse ocupado lente, sí. Y después se lo como un interesante con enseñar ciencia. Bueno, como siempre les pido, lean los capítulos completos para que podamos seguir discutiendo y profundizando.